buenos días, tardes, noches, madrugadas, el momento que después de la comida, aquí que están limpiando la cocina y me interrumpen, cuando sea que están escuchándonos, amigos, bienvenidos a su podcast Arácnido de Confianza desde el Clarín, hoy en día de votaciones, grabando a las 7:49 de la mañana este sábado 2 de junio, domingo, aquí me aclararon que era domingo, que no diga tonterías. Señor Espaillat Gámez, ¿cómo está usted? ¿Listo para votar por... ¿Por quién va a votar usted? ¿Por el Kingpin? Voy a votar por Jonah Jameson, yo creo. Jonah Jameson. Al menos diga algo, amigo. Buenos días, amigas y amigos de La Covacha. Vayan a votar. Claro que este lo van a escuchar cuando ya pasaron las votaciones. Regresen sí, en el tiempo. ¿Te quieres aventurar a decir quién ganó? No lo sabemos nosotros, pero en el futuro cuando nos escuchen van a pensar estos pendejos que dijeron o algo así. Sí, vamos a decir que ganó Cantinflas. Ganó Cantinflas, ok. Mucha gente vota por Cantinflas, ¿eh? Es real. Eso lo tienen aquí en México, que puedes poner el nombre de la persona, porque en Estados Unidos lo tienen. Sí, sí, hay una, en la boleta al final hay un espacio en blanco donde puedes poner la opción que tú quieras. Deberíamos ponernos de acuerdo y votar por Jedi Skywalker, algo así, Luke Skywalker. Hay gente que vota así. De hecho, en Estados Unidos cuando hacen el censo, mucha gente pone que su religión es Jedi. De hecho, son el 0.001%, pero son varios, son unos cuantos cientos que ponen eso. Qué bonita forma de decir que son vírgenes. Exacto, y le ahorran tiempo al censo, ¿no? Le están diciendo dos cosas. Así es, más información con una sola palabra. Hombres vírgenes y la religión Jedi. Exactamente. Bueno, amigos, sí, a veces nos olvida, pero se supone que este programa es que donde estamos leyendo Spider-Man desde el principio hasta que nos alcance la vida. La vida ha alcanzado poco esta última semana, no lo voy a negar. Aún estamos en los 80, en el 87, y vamos a leer desde Amazing 264 hasta el 265, Espectacular 123 y Web of Spider-Man 25 y 27, saltándonos la 26 que la leímos antes de que siquiera hubiese terminado Marvel Team Ups, porque básicamente Web of Spider-Man anda como perdida en esta época, puros one shot que no tienen casi nada que ver con la historia general. Espectacular tampoco es que esté muy pegado a Amazing, pero al menos sigue la historia con la gata negra. Todo esto es parte de la serie Gang War, que nos faltaron los últimos dos números, así que lo vamos a dejar para el próximo programa. Va a ser un programita corto, pero sabroso. Así dicen todos los chaparritos. Pero sustancioso, al menos esperemos que sí, porque esta Gang War al menos a mí se me hizo interesante y divertida en comparación con los últimos programas que justamente han estado bien fastidiosos. No sé qué te pareció. Sí, ¿no? Sí, es el este arquito de Gang War, o sea, tenía un modo de ser. Y ciertamente varios títulos de Marvel nos habían conducido ahí, aunque prácticamente todo es parte de la revista de Spider-Man. Porque no leí ninguna parte que decía, ay, ve a ver a tal colección, que al final bien lo podrían haber hecho sin problema. Pudieron haber metido por lo menos a Daredevil en esto. Quizás a los héroes de alquiler, no sé. ¿Qué es lo que están haciendo ahora? Creo que lo que acaban de hacer Marvel ahora con su guerra de pandillas donde metieron a varios héroes así. Sí, es que hay un montón de refritos y una de las primeras cosas que me sorprendió es que sí, la Gang War de ahorita, que está actualmente en Spider-Man de Seth Wells, es... literal copia de esta madre. Sí, sí, de hecho, fíjate que la semana pasada que fui con mi dealer, si están en Torreón, vayan a Kingdom Comics, se surten de lo mejor y de lo mejor. Platicamos sobre eso, que generalmente todo se recicla y pues hay gente que lo hace bien y hay gente que lo hace mal, ¿verdad? Pero es muy difícil, encontrar cosas novedosas. Quizás por eso. A estas alturas, pero ahorita en los 80, sí. De hecho, esta fue la primera Gang War. Ah, no, sí, sí, o sea, me estoy refiriendo en esta temporada. Porque sí, hay mucho reciclaje, mucho refrito. Y no todos lo hacen tan bien como se hizo en su periodo original, ¿verdad? Como es en este caso. Sí. La primera cosa que yo notaría es que esta Gang War fue bastante corta. Estamos hablando de fundamentalmente, a ver, ¿cuántos hay aquí? 8 numeritos y todos son 6 de Spider. Y de esos 8 numeritos, 6, los 3 son, de esos 8, 5 son los importantes porque los otros son más referenciados que nada. Y que de hecho pudiéramos decir que este Web of Spider-Man nada que ver. O sea, son historias aisladas. Entonces, realmente como unos 5 o 6 bien concentraditos. Quizá aquí el gran misterio que termina develándose es la identidad de Rose. Que yo también me lo había spoileado hace un buen tiempo. Que no es particularmente chocante y se siente un poquito sacada, no sé, alada de los pelos. Entiendo a dónde van porque The Rose tiene cierta fijación con Kingpin y aquí la comprendes. Sin embargo, en fin, sí, yo hubiese querido que hubiese sido Steve Banner. ¿Cómo? Que no sorprende como debería sorprender. O sea, creo que estaba muy cantado. O sea, estaba algo obvio. Tendrías que echarte un clavado. Sí, porque tendrías que echarte un... Es obvio ahorita, pero yo digo, no sé, ponle hace unos, no sé, 20, 30 números cuando ya no habían claves ni nada. Ahorita te lo hacen muy obvio, no te lo dicen explícitamente, pero sí te lo muestran. Pero hace 20, 30 números yo no me hubiese imaginado que era el hijo del Kingpin, no sé, tú si lo veías así. Pues quizás es lo que te digo, a veces la maldición del conocimiento te hace ver cosas que no deberían estar ahí. Ok. Pero... pues por lo menos tenemos el ejemplo contigo, ¿verdad? Que como no sabías al respecto, pues a ti sí te pareció algo muy orgánico. Lo que voy es que creo que no sabían quién era The Rose hasta estos números. Uh-huh. A diferencia de Hobgoblin, que sí siento, de nuevo, también se me lo expelía, pero siento que lo van cantando con mucha antelación. Aún no lo han revelado, de hecho, parece que falta muchísimo para ello. Pero The Rose me da la impresión de que es aquí donde te lo dejan más obvio en el principio y luego, por supuesto, te lo develan, ¿no? Ya cuando literal puedes sumar 2 más 2. Pero me da la impresión de que antes de Gang War creo que no lo sabía. Porque no hay ninguna pista, no hay nada que a mí me oriente respecto a eso. Que honestamente ese personaje, aparte de ser el llorón que era en la época de Stan Lee y iba a decir Kirby, pero es que siempre tengo que hacer la corrección, Ditko, no era más que un accesorio, ¿no? Era parte de la familia que te hacía humanizarlo y ya. Pues que acuérdate que sí hubo un momento donde fue un... ¿Qué personalidad adoptó? Ni te acuerdas, ni te acuerdas y tú estás releyendo esta madre. ¿Cómo voy a acordar yo? Sí tomó una personalidad y cuando se dio cuenta que su papá era un criminal trató de destruirlo de esa forma y se volvió catatónico y no sé qué tanto mugró le hicieron. Cierto, y le robaron el mojo a Mojo, Spider, sí. No es verdad. Ajá. Yeah. Y lo mandaron a Europa. No, amigo, sí, estamos ya en el programa 40, cuando vayamos por el 80, aquí sí la amnesia va a estar cañón. Sí, para eso son las notas. Si nos serviría tomar notas. Ok. No creo que empecemos ahorita. Pero bueno, amigo, vamos a empezar con el Gang War, que tiene una portada, ¿verdad? Bien bonita. No pude identificar de quién era. Probablemente debería también haberlo investigado, pero ya saben, amigos, cómo es uno. Es que supongo que yo quedándole clic aquí les pudiera decir. Vamos a ver, este 283. ¿Quién dibujó esta portada? Porque la verdad que me gustó bastante. No es el 200, es el 284, disculpen. Ron Franz, de hecho, por razón. porque básicamente es el bando de Rose enfrentado en este momento, pero no sabemos a quién. Y que es de Rose con el Kingpin, ¿no? Porque ya con la antes está trabajando para el Kingpin y como que se lo prestan a The Rose. Y Hammerhead creo que en este momento aún no estaba enfrentado de Rose, pero digamos que te dice que está involucrado. Y me gusta que son como que los italianos o los mafiosos, digamos, de clásicos contra los goons de siempre, ¿no? Los de... que deberían ser moraditos, pero aquí los pintaron todos como grises. Sí, que ahora se volvieron los azules. Está todo muy curioso. Pues sí. Detallito aquí es que ya no está haciendo el guión el señor Tom DeFalco. De hecho, dicen que solamente hizo el plot. Y que quien está haciendo el guión, digamos, detalle por detalle, es el señor Jim Owsley. Uh-huh. Y además hablan de unos lápices de Brett Breedy. Me da la impresión de que tanto Tom DeFalco como Ron Frenz dejaron el número a la mitad de esto. Y lo dejaron medio... Sí, de hecho, eso es lo último que hacen, porque lo... Bueno, de esta saga, porque todo lo demás vas prácticamente de Owsley con otros dibujantes emergentes. No emergentes, sino que... Bueno, sí, salieron al quite otros dibujantes y Ron Frenz prácticamente es el único número al respecto que dibujó. Y el Bernie se mutió. Me muteé sin querer porque se me desconectaron los AirPods, eso pasa a veces, amigo. Es que aquí también arreglamos los pisos de la casa y yo le quité la cámara a mi setup de la computadora del trabajo y no la he vuelto a conseguir. Lo cual me sirve de excusa para no salir en las juntas del trabajo, pero en estos momentos me hubiese hecho falta. Porque, nada, decido conectarme con los AirPods, que es más fácil. Uh-huh. Y de hecho, quienes están aquí acreditados no son DeFalco y Ron Frenz, son Owsley y Breeding, que creo que hicieron todo el trabajo pesado. Honestamente, me da la impresión de que aquí sencillamente los pusieron como reconocimiento A. No he checado, pero estoy casi seguro que esto marcaría el fin oficial de la época de estos dos en Spider-Man. Estoy casi, casi seguro. Vamos a checarlo para estar... completamente seguro. Y así es, amigos, no vamos a tener a más ni a Tom DeFalco ni a Ron Frenz. Este sería técnicamente su último número, aunque creo que me ven al anterior, es el que es el último, porque aquí creo que lo que hicieron fue nada. Aparecer en los créditos. Sí, poner el plot. Creo que el dibujo sí es de Ron Frenz por último, este número. Bueno, pues, por lo menos sí, partes. Sí, pero te dice que está asistido por Jim, por Brett Breeding. Entonces, quizá dejó algunos bocetos, quizá hizo algunas páginas, pero básicamente tienes dos escritores y dos dibujantes de lápiz. Me da la impresión de que realmente unos hicieron, no sé, el 60% del trabajo y otros apenas empezaron. O sea, lo dejaron a la mitad, es lo que estoy entendiendo. Está raro. A la gente la corren así, amigos. Sí, señor. Generalmente cuando pasa esto es por conflictos editoriales. O, bueno, en esa época generalmente los dejan terminar ya sea su arco últimamente, pero en ese entonces sí era por conflictos de que yo quiero llevar la historia para acá, pero el editor dice, no, vamos a hacer esto, esto y esto. Ah, bueno, pues ten tu título y ya mándame otra cosa. O tienes gente como, se me olvidó el nombre del escritor que había heredado después de los Fantastic Four. Se me olvidó el nombre de Superboy. Ah, John Byrne. Ajá, después de John Byrne. Gracias. Uh-huh. No recuerdo ahorita su nombre porque estuve leyendo su etapa hace ya un buen rato de la que he abandonado los Fantastic Four estos últimos dos meses. Pero llegó un punto en que a él lo tenían tan presionado con que hiciese una u otra cosa que decidió inclusive empezar a firmar con un seudónimo. Estos no son míos. Entonces los últimos 5 o 6 números es otro nombre que luego sabes que se trata de él. Ahorita les averiguo de quién se trata, tampoco es que es un gran misterio. Entonces sí se empieza a sentir, al menos aquí, que los equipos creativos empiezan a cambiar con un tantito más de frecuencia, inclusive, que los 70 y los 60. Porque sí teníamos estas épocas larguísimas, ¿no? Uh-huh. Y de hecho, la de Tom DeFalco y Ruffer fue bastante larga, pero igual se corta muy súbitamente. No hay algo orgánico, desafortunadamente, que tú puedas nombrar. Sí, pero bueno. Tristemente. No sé qué... Sí, las perritas tienen razón. Qué triste que nos hayan ido así. Pero sí, estos números se me hacen muy, muy interesantes. Tenemos ese ese vacío de poder que dejó el Kingpin gracias a los eventos de Daredevil, de Born Again, donde para tratar de dominar a Hell Kitchen y detener a Daredevil de una vez por todas, pues contrata a Nuke, uno de los super soldados que quedaron ahí rezagados por el que se volvió loco, que el que se tató la bandera de los Estados Unidos en la cara como si fuera cantante regional mexicano, y destruyó medio Hell's Kitchen a puro bombazo y a su casa limpio, como si fuera Arnold Schwarzenegger suelto en Nueva York. Increíble, 40 años después los reggaetoneros andan así, pero en ese momento era mal visto, ¿no? Sí, ahora es más normal de lo que creemos. Los raperos y, de YouTube, pues, ahora se andan así. Debido a esto, el Kingpin pues se tomó unas vacaciones, se fue a Europa, se fue a acomodar sus ideas y dejó este vacío de poder, que es lo que nos lleva a esto, ¿no? A Gangwar, donde la Rosa quiere aprovechar, Hammerhead quiere aprovechar, Silverman quiere aprovechar. Bueno, en defensa de The Rose, creo que son más Hammerhead, fundamentalmente Hammerhead, de hecho, que quiere aprovechar. Porque los demás como que los arrastra. Está el viejito este androide que se me olvidó el nombre. Silverman. Silverman, exactamente, que yo ni sabía que estaba vivo. Yo, wow, sí, ¿verdad? ¿Será que sí que está vivo? Uh-huh. No lo terminan de cargar. Carga lenta. Este viejito, ajá, exactamente, tiene una pila de un Nokia. Lo arrastran a la pelea. Uh-huh. A lo mismo pasa con The Rose. Como que, bueno, vamos a ver qué pasa. Inclusive los secuaces están como, pero bueno, pelea The Rose. Me parece una cosa. Sí. No. Observemos qué sucede. Ya hay unos tipos nuevos. Aliándose con Kingpin, ¿no? Es lo más peculiar de esa historia. Adelante. Sí, y hay unos tipos nuevos, los Blue Mask, los de las máscaras azules, que están medio raro, y un policía ahí también alrededor. Bueno, varios policías, ¿no? Varios policías también que curiosamente tienen información muy privilegiada sobre ciertas confabulaciones criminales y pues logran arrestos importantes. Sí, esto funciona medio como una película de mafiosos. Te presentan a quiénes son los jugadores principales. Honestamente, Spider-Man está medio de adorno. Sí hay ciertas cosas que funcionan, pero él sigue con su cantaleta de que se iba a retirar, de que, que no le iba a apelar más a eso, pero empieza a escuchar las noticias que, obviamente, como pasa aquí en Guadalajara, cuando dos carteles se quieren entrar a tíos, los más pendejos son los que terminan muertos. Y pequeños detalles acerca de nuestro querido amigo Flash, que sigue por allí perdido. De hecho, lo de Flash que no lo consigue Spider-Man está tan alargado que da risa esos otros cómics donde dice, oh, tengo que conseguir a fulanito, y en el panel siguiente ya se lo topa puro por casualidad. Uh-huh. Aquí ya han pasado como 15 números y no lo consigue por ningún lado. Doctor Doom se inventó un teléfono para que llamara a arañas, que Flash pudo haber hecho cualquier otra cosa. Sí, ¿no? Pudo haber hecho una spider señal, no sé, pintar en un techo un símbolo arácnido. No sé. Cualquier cosa, o sea, nos vemos en la escuela, en la universidad, whatever. O sea, se recuerden que aunque Flash no sabe que Peter es Spider-Man, ha tenido aventuras con Spider-Man. Bueno, para rescatar a Shazam, a quien aparentemente lo olvidó de menos de 30 segundos. Y a quien se le aparece a Betty, de hecho. Sí, en su casa se le mete la... Bueno, Betty va a salir, a entrar a su casa y le dice, ah, mira, Betty, silencio. Shazam, digo, silencio. Ahí. Exactamente. O sea, lo más importante de este número, amigos, es que se involucra... ¿Quién tenía que involucrarse? El Punisher. Exactamente. Si hay malandros en el cómic, debe haber Punisher para acabar con él. Pero sí, este número nos senta las bases de lo que vamos a leer. Está esta guerra de pandillas, están estos bandos. Trataron de matar al Hammerhead. Trataron de desconectar al Silverman. La rozan de ahí. Y hay un tipo que se llama The Arranger, que sea que el arreglador. Que está, bueno, que es el organizador, ¿no? El organizador, sí, que es el que... Como el... El arreglador, porque lo arregla. Bueno, también arreglé. Básicamente, que ha estado en muchas iteraciones de Daredevil. Lo recuerdo que tenía un secuaz, algo así, que era un señor de lentes que se ve todo inocente y resulta que es bien perverso, que es el segundo al mando de Kingpin. Estaba en el Daredevil de Ben Affleck. No recuerdo quién era exactamente el actor, pero sí recuerdo el personaje. Y por supuesto, en la serie de Daredevil de. Bueno, antiguamente Netflix y ahora Disney. También tiene cierto papel importante, ¿no? Digamos que conserva el lado elegante de Kingpin. Le recuerda que es un tipo de. De alcurnia. Sí. Es el tipo. ¿Son mister? ¿Agaste sin palabras? ¿Ya me escuchó? Sí, ahora te escucho. Adelante. Sí, que se me conectó el micrófono. Que es el tipo que anda pues acomodando las piezas. Y es el que anda, el que les dice a todos que el Kingpin anda de vacaciones y que ya me lo pide. Sí, tampoco. Por cierto, el Kingpin de vacaciones está medio raro. No sé si fue quedó herido en su última confrontación o algo por el estilo, pero bueno. Sirve de excusa para todo este pedo. Y como les decía, Hammerhead busca a The Rose porque no quiere enfrentarse a él en un principio. Quiere unir fuerzas para ir contra el Kingpin, pero The Rose anda reticente. Luego descubrimos exactamente por qué. Y nada, pues después está Punisher que quiere matar a un montón de gente. Quizá aquí lo más importante de este número es que está a punto de... Creo que es aquí. Vamos a ver, corrígeme si me equivoco. Está a punto de lograrlo Punisher, de matar a un montón de gente, casi que a todos los directivos de la mafia de Nueva York. Pero Spider-Man lo detiene no porque esté aliado con los malvados, contratado por ellos, sino porque sencillamente Spider-Man no mata, ¿no? Pero luego se lo cuestiona, ¿no? Quizá más interesante. Sí, porque pues lo que le preocupa es el daño colateral, ¿verdad? Porque es una reunión con un montón de gente, pues hay gente inocente ahí, los meseros, los otros que están ahí porque están en un restaurantillo y... Pues ni modo que les dé cuello a los demás, pues no vale la pena el daño colateral por esto. Y aparte, matar es mal, sí. Sí, eso. Sí. Pero lo que me da curiosidad es que el Spider-Man está perdiendo en cierta medida su brújula moral, porque si se lo pregunta, como que, ay, sí. Hubiese terminado la guerra. Y no hice nada. Está raro. Sí, varios de estos números nos manejan eso sobre... Generalmente Spider-Man sí cuando se enoja dice que va a matar a gente y que si a un villano le hace algo malo dice, ah, te mataré, pero pues de ahí no pasa, ¿verdad? Ah, sí. Pero sí se lo llega a cuestionar muchas veces, como en este número, que pues generalmente el daño colateral le afecta. Cuando dice, es que yo ya me quiero retirar, nomás estoy buscando a Flash, pero salí a buscar a Flash. Ah, mira, un criminal, voy para allá. Y llega un punto donde ve un montón de criminales y le empiezan a disparar porque están en mandos enemigos y dicen, no, yo no quiero esto, y se va. O sea, sí. De hecho, deja la guerra allí, ahí no le importan mucho los daños colaterales, ¿no? No está siendo muy lógico. Sí, exacto. Entonces tiene una interacción aquí con una morena con el pelo muy muy esponjoso, se hizo una permanente o unos rizos demasiado largos, con el comentario más primera vez que la veo en mi vida, y coqueteándole muy abiertamente a Peter. Está ahí puramente para eso sí se pasaron de machista ochentoso, porque no tengo ni idea de para qué esa mujer dice que, ay, invítame a salir, o sea, who cares. Sí, básicamente pregunta por Betty, dice que no está porque va con la editora y le dice, no, pues quién sabe dónde estará, se reportó enferma, guiño guiño, sabes lo que significa. Y estoy seguro que su esposo mañana se va a reportar enfermo, guiño guiño. No, su esposa da una misión secreta, que de hecho creo que hay una confrontación, no sé si en estos números más adelante, que sí, aquí tal cual, que de hecho le pregunta a Robbie Robertson a nuestro querido Ned Leeds, amigo, ¿cómo es eso que yo te mando un montón de misiones encubiertas y yo no sé ninguna de ellas? ¿Por qué me usas de excusa? Sí. Con tu esposa. Y ya le dice él que no, es que tengo una historia ganadora de un premio Pulitzer y que no sé qué. Hombre, aquí vendemos periódicos, no ganamos premios. Ah, no, es que también me da coraje que Ben Urich esto y Ben Urich lo otro, y luego aparece Ben Urich. ¿Qué? ¿Alguien habla de mí? Cof, cof. Y que tiene información que, de hecho, está medio estúpido que no utilice sus conexiones. Lo que pasa es que se supone que no sabemos que... Bueno, que lo pudiera hacer. Uh-huh. Quiero decir, Netflix tiene sus conexiones. Vamos a verlo hasta ahí. Así es. Por un momento pensé, y no me digas nada, pero es algo que tenía en la cabeza. ¿Será que en la mente de Netflix él todo este tiempo ha estado actuando encubierto y lo que está haciendo es el gran trabajo periodístico de mi vida como un supervillano? Pregunto yo, no sé. Pues eso parece, pero lo descubriremos más adelante. Próximo. Muy bien, eso fue lo que me interesó. Bueno, amigos, poco más que decirles a este número. No es algo que decir del dibujo, es que no es el estilo de Ron Frenz para nada, porque sí están muy angulosos, uh-huh, como más realistas los personajes, que era una de las cosas que tenía Ron Frenz, que mantenía ese equilibrio. A mí me gustaba mucho entre lo caricaturesco de un John Romita Sr. Y este sentido de medio película de acción de los 80 que debería tener en esta época Spider-Man. Aquí ya se fueron full hiperrealista, full película de los 80, pero está efectivo. Está de verdad bastante bien armado en cuanto a acción, en cuanto a movimientos y puesta de cámaras. Y de hecho el crédito es completamente del señor Cooperberg, que es quien ha tomado el número en este momento. Sí, y pues parece que todos quieren matar al... ¿Cómo dije? Al organizador, pero no. Al arreglador, de esto. Al arreglador. Porque hay un guardaespaldas que lo compraron para eso. Y dice, oh, no, tú no. Pero la Rosa entra a la ayuda y le manda a Love Goblin, que también hace equipo con el Jack O'Lantern, con su Pogo Saltarín, que siempre... Uh-huh. Ya desde que descubrí que es un Pogo Saltarín me da mucha risa. Sí, y que ahora que de luego que tú lo mencionas, pues sí, todas las líneas de acción te dejan saber eso. Uno que no había sido detallista, tiene razón. Lo que pasa es que rebota como un conejito, parece tigre. Sí, qué ridículo. Pero bueno, detienen al tipo entre los dos y ahora se hacen amiguis y la Rosa, dale la mano, Goblin, al Jack O'Lantern, pero quería matarme. Sí, tú a él, dense la mano. Son amiguis ahora. Que también otra cosa que marca estos números es esta situación de servilismo que ahora tiene Hulk Goblin con The Rose. O sea, The Rose es quien le está pagando el salario y ahora Hulk Goblin no es más que un guardaespaldas con superpoderes. Y eso es lo que él dice, ¿eh? Oye, pues que no soy tu lacayo, se supone que estamos trabajando juntos. Y pues se total. Supone, amigo, pero obviamente que no es el caso. Y pues total, al final Punisher se pelea con Spider-Man, le avienta un gas, por no decir un pedo, para escapar, y lo deja inoqueado y el Punisher se va y adiós Punisher, ya es todo lo que hiciste en la Gang War. Pues sí. Y ya acá en el 200, ya se me olvidó que no era este, el 286, sale por completo Tom DeFalco de los créditos, antes estaba acreditado al menos con el plot. Uh-huh. Aquí completamente Jim Mosley, de nuevo creo que se había dejado como que ploteado o al menos establecido qué era lo que iba a pasar en esos primeros dos números. Está medio raro que en este, que es la definición o digamos el clímax en Amazing de toda esta situación, no esté Tom DeFalco en el plot. Capaz que justamente con lo que pasa aquí es con lo que él no estuvo de acuerdo, puede ser la razón por la que se dio, no lo investigué. Pero ya cuando te habla del título, porque básicamente se llama de tal padre, de tal hijo, tal padre, o de tal padre, tal hijo, la traducción de Padre Son o el hijo de su padre, que nos revelan ya definitivamente la identidad de nuestro querido The Rose. Y la manera en que lo hacen es bien extraña, porque básicamente se consigue una tipa en la calle y se la cogen. Sí, o sea. Ya habíamos visto en el número anterior a Richard Fisk visitando a su madre, porque pues, la madre estaba catatánica y el tipo no había ido a ir. Y aquí en este número vemos a el dibujo de esta persona, ¿qué es Alan? ¿Cómo dijimos que se llamaba? ¿El apellido? Blackjack. Ya te digo, amigo, porque me parece sí. Un café y tú me preguntas cosas. Eso no se hace. Alan Cooper, sí. O sea, si bien está competente y está bonito, hay ciertas partes. Por ejemplo, aquí el policía, el sargento este bigotón, va al área de armas. Y en uno de sus paneles, creo que esa es una escopeta, pero no le veo forma. Está agarrando armas porque está con toda la ganguar y quiere participar. Y su secretario le dice que tiene que llenar el papeleo. Pero dice, no me interesa el papeleo, yo quiero acción. Y el como que Lance Bannon es el, pues su ayudante, no su ayudante, sino que ese sargento es el informante ya de Lance Bannon. Y lo anda buscando. Y es el que le da información mientras Spider-Man se recuesta ahí en el basurero a que el pedo del Punisher se le pase, porque sí estuvo muy fuerte. Demasiados frijoles. Y ya ocurre lo que comentaste. El Richard Fisk anda en Nueva York como si fuera extra de los Muppets en Nueva York, con su bici, leyendo el periódico. Y una tipa le dice que si no tiene refacciones para su bicicleta, porque tiene una, le dice, sí, busquen en la bolsa. Así de hecho, que... ahora que lo dice es que me doy cuenta que él también tiene una bici, porque lo que pensé en un principio, y porque ya se le acerca un tipo que está leyendo el periódico ahí en la esquina, preguntarle si tiene una pinza para la bici. Sí, por pues es eso, ¿no? Yo también dije, ¿por qué le acerca a los... pues la bici, pues sí, tiene las refacciones. Pues sí. Y el tipo, en lugar de ayudarle, sí, agarra lo que quieras. Pues qué caballeroso eres. Y no, le ve hasta el periódico. Sí, le ve hasta el pistolón. Y ¿por qué tiene? Pues que Nueva York no es un lugar seguro, mija. Okay. Y cuando se refiere al pistolón, se refiere a ambas pistolas, ¿eh? Ajá. La que tiene cacha normal y cacha pelúa, como decimos en Venezuela. Sí, la tipa se interesa por él y pues van a tomar un cafecito y la tipa le avienta el calzón descaradamente y 20 toneladas de calzones, porque básicamente lo incita a que lo lleven a su apartamento y lo logra. Que por cierto, yo pensé por mucho tiempo que esto era una trampa, pero después como que se vuelve el amor de la vida de él, una cosa bien rara. Innecesaria, o sea, pudieron haber utilizado cualquier otra cosa menos eso, honestamente. Que no convencen a absolutamente nadie de esa historia de amor tan rara y conveniente. Pero bueno, cómics y ochentas. ¿Qué quieres que les diga? No sé, estimados, ¿tienes algo más que decir de este número? Porque honestamente para mí no me... sé que pasa más cosas, pero como que... Pues okay. Que es básicamente eso, o sea, nos cuenta cómo esta mujer que se llama Dina conoció a Richard, y que Richard tenía una especie de dilema, porque le dice que, pues le cuenta directamente de su historia, ¿no? Que su papá es un criminal, y tú eres un criminal, pues no, porque técnicamente no he hecho ningún crimen, pero ahí nos damos cuenta que pues, ahí está la máscara de la rosa, y si había un poquito de dudas, pues ya está muy claro que Richard Fisk es la rosa. Nos enteramos de eso junto con Dina. Y aparte está escapando del... Estaba hablando que después de, no sé, años escondiéndose, no diciéndole a nadie, utilizando una máscara, a una tipa extraña que se le consigue, básicamente que le tiró los calzones, como dices tú, a ese sí le cuenta todo. O sea, pensé que era más inteligente que eso. O sea, puede ser una periodista, puede ser un agente encubierto, o sea, está raro. No me cuadra. Eso es lo que decía, que me da la impresión de que no es orgánico. Fíjate que estoy leyendo, porque busqué en internet por qué dejó Tom Falco la serie de Amazing Spider-Man, y sí, el problema sí fue la identidad de la Rosa, ¿eh? Fue precisamente por eso que se salió del título. Tienen problemas quería, con... ¿Y si te dicen quién quería Tom Falco que fuera de Rose o no? Sí. ¿Quién iba a ser? Dice que él había armado todo para que la identidad de la Rosa fuera Roderick Kingsley. Y pues sí tiene mucho sentido porque pues estaban muy de la mano Goblin y él, ¿verdad? Ok. Y pero que pues, como aterrorizado de Hobgoblin, ¿no? Pues sí, ahí no. Como porque que lo contradijeron. Ajá. Sí, eran medio compinches, pero pues bueno, ese era el plan de ellos. Y pues no se dio. Un punto que no hemos mencionado es que aquí Mary Jane anda muy interesado ya con Peter porque pues prácticamente se ya se la vive en su departamento. Sí. Esperando que llegue y a ver que le ayuda. Uh-huh. Y Peter pues no como cae. Que... Sí, Peter también no cacha las indirectas, o sea, le avientan el calzón en la cara y a veces lo agarra y a veces lo esquiva. Por su... De hecho, hay todo un tema con eso justamente en Espectacular. Uh-huh. Vuelve, digamos, a entrar en la jugada de cierta manera Felicia, ¿no? Uh-huh, pero sí, digamos también. Que es la conexión más obvia que hay entre los números. Uh-huh. Sí, pues aquí... hay dos cosas que no le había dos conexiones para esto. Peter cuando está dormido, Lance Bannon va a buscarlo y le da a Mary Jane una dirección, dice mira, tengo una información pero yo no lo puedo atender, dáselo a Peter para que vaya porque no le quiero dar trabajo, pero pues ni modo, yo no tengo una cita. Y aparte le habla a Matt Murdock que lo vea en un puente. Y a la medianoche. A la medianoche. Y Peter nomás se queda con la información de Matt Murdock. No sabe lo de Lance Bannon porque Mary Jane se lo oculta. Entonces es de hecho, me encanta que Mary Jane le pregunta de quién era, pues un loco y sin él. De hecho, esto es justo, no justo después, pero ya ha pasado Born Again. O sea, ha pasado el desastre. Sí. De todo lo de Daredevil, entonces que esté medio loquito no está ni tan no, conociendo la vida de Daredevil no está, mentiras no está diciendo. Y pues total, pues Richard está con su mami y parece que la mami lo recuerda y en eso llega un doctor y la vuelve a sedar, y, no, oiga, me reconoció, no, sí, no, es que pues a veces está bien y a veces está mal la señora. Creo que te queda bastante claro que este doctor mantiene enferma y catatónica a esta señora. O sea, que efectivamente no está enferma, sino que está bajo el control. Tipo, lo que no entiendo yo es si es bajo las órdenes de Kingpin o si Kingpin también ignora que el médico la tiene en ese estado. Pues eso lo descubriremos al final de este arco. Ah, mira, interesante. Creo que no llegamos a eso. Bueno, mira, esta página atrás, donde está lloviendo todo. Estamos hablando. Esta página de la que está hablando es Spider-Man, que se le olvida que este programa es de audio. No sé qué número es, así que se van a tener que buscar, amigo. Pero básicamente es el policía, este amigo de Lance Bannon, que estaba esperando que aparecieran los maleantes. Sí, que está esperando y de repente no es en ese boliche llegan el Love Goblin y el... Jack O'Lantern, que ya son amiguis, atacando a unos maleantes, entre ellos a... ¿Será el del Padrino o el de Scarface? Porque es Al Pacino. Es Al Pacino, pero completito. Es joven, obviamente. Uh-huh. No lo logro ver aquí porque no me ayuda mi Marvel Unlimited. Y a ustedes no les importa porque no nos están viendo, entonces no sé ni para qué lo hago. Pero hay un panel allí que... fundamentalmente entre los maleantes hay un lookalike de Al Pacino joven. Y aquí es donde pasa lo de esto, ¿no? De que lo salva de la explosión España, no sé qué era el número anterior. No, ya pasó. Esto es otra cosa. Ah, okay. Sí. Fue cuando lo salvó de Punisher. Aquí es como parte de esa noche. A la Rosa le dispararon y se escapa corriendo. Y se encuentra a un policía joven. Y ahí es su dilema, ¿no? Ya sabemos que es Richard Fisk. Y él dice, pero es que yo nunca me cometí un crimen. Pero me puede arrestar y todo lo que armé me puede ir a la borda de la nada. Pero de seguro el chavo está en la nómina de mi papá. Pero ¿y si no? Y si sí, pues yo soy un tirador experto y pues total toma su decisión. Sí, no vacila y mata a este policía, porque no le queda, según él, no le queda de otra. Y aquí tenemos de nuevo la chica esta que conoció Richard Fisk y que va a que lo consuele, y que es este cliché ochentero y bien, bien machista de utilizar personajes femeninos única y exclusivamente para servir de buffer o de que el personaje masculino tenga alguien con quien hablar. Porque no tiene ni historia, ni relevancia, ni sirve para absolutamente más nada. Puedo para salir en calzones y en medio de la situación. Porque básicamente esta mujer, desde que está con él, no conoce los pantalones. Y se la vive en playeras o sacos, pero ahí mostrando sus piernitas. Y como que toma una decisión, bueno, nos dejan entrever que toma una decisión de decidirse o quedarse, y decide quedarse con este tipo. Exactamente. Entonces, de aquí, de hecho, nos saltaríamos, según esto, a Daredevil, pero ni Spider-Man ni yo lo leímos, porque somos un par de flojos. Y vamos a un detour medio raro, porque en el título decía que esto era Gang War, pero honestamente no tiene nada que ver con Gang War. Es retomar qué está pasando con Spectacular y qué está pasando con Web. Y en resumidas cuentas es, Peter David sigue en Spectacular encantado con su gata negra y todo su tema alrededor del foreign. Y Web no sabe qué es. Web es literal el tercer título, donde están tirando todo lo que no tienen dónde meter en los arcos y le ponen lo que es. Sí. Ya ese es el resumen. Lo curioso bueno, vamos a hablar primero del espectáculo, ahorita hablamos sobre el Web. Ok, porque adelante. Porque sí, Peter David sigue manejando a su gata negra, o sea, sale Spider-Man porque aparece en el título, pero él lo que quiere es contar una historia de la gata negra. Porque y le sale, por cierto. Sí. Que lo que hemos dicho ya varias veces, Peter David de verdad que ha hecho de Spectacular un título bien entretenido, a pesar de que se siente separado de Amazing. Y tiene un nuevo dibujante que honestamente no lo conocía, no me parece malo, pero sí muy ochentosito, Dwayne Turner. Y bueno, a ver, para adelante, estimado, que nos iba a comentar algo. Que está enamorado de su gata negra, ¿no? Sí, él quiere seguir escribiendo La Gata Negra, porque básicamente es eso, de que La Gata Negra le explota el penthouse en el que está. Spider-Man va a rescatarla y le dice, mi chaqueta, no se te olvide mi chaqueta. Sí, ya la tengo, tu chaqueta fea, mientras le agarra las nylon. Y la medio rescata y le dice, Peter, qué bueno que viniste. No me digas así, soy Spider-Man. Pues no querías que te dijera. Bueno, total. El policía este que hemos visto por todos lados, o sea, está raro últimamente. Sí, que es el nuevo Jan de Wolf, pero que se llama con Spider-Man, ¿no? Sí, y pues no supimos cómo pasó esto. De repente llegamos al número y ya estaban lloviendo los vergazos, como dicen por ahí. Pero como buen cómic, no, nos cuentan que, mira, pasó esto. A la gata negra alguien le mandó una cartita que algo iba a pasar y le dice a Peter que vaya a ayudar. Y el Peter, pero acabas de golpear al Sabre tú sola, ¿para qué me necesitas? Solo quiero a alguien que me ayude, y le cuelga. Y pues de todos modos el Spider-Man va a ver qué pasó. Obvio. Y pues ya llegamos a esto y Felicia le dice que tiene una información sobre alguien que le puede ayudar. Y pues todo esto es del mismo plan de... Había dicho que me gustaba el estilo de este señor y acabo de ver este pan en el que la pierna de Felicia es como tres veces el tamaño de Spider-Man y olvídelo. Pues el estilo no tiene que ver con su calidad. Bueno, tiene estilo, pero le falta mucha calidad. Sí, y de hecho creo que batalla demasiado con las formas femeninas. Creo que se le notan. Y por otro lado, con la longitud de las piernas, porque sí, también se pasó con Spider-Man. Quizá el otro detalle es este nuevo look de Felicia tan ochentero que honestamente espero que pronto se acabe. Está horrible. Tiene un peinado, ¿qué será? Estilo Mohawk. pero con una colita atrás, y sobre todo lo que no soporto y que pidió a Peter que se la rescatara, que aparentemente sin ella no se halla, es esta chaqueta de cuero con estas hombreras metálicas, Dios mío. Sí. Pero gigantesca. Sí, entre la chamarra muy fea, y pero bueno, es parte del estilo. Aquí lo interesante del número, aparte del asunto, es que pues ya van al departamento de Peter a planear su siguiente movida. Y Mary Jane pues va a visitarlo y pues tiene el mono este con el que ha estado saliendo, pero que le ha hecho el feo. Y justo cuando la gata se quiere poner cariñosa con el Peter, le llega la Mary Jane también. Y las presenta, pero, por fin. Pero el Peter, la manera en que la lanza por todo el apartamento, y que Felicia no diga nada. Fíjense los detallitos de Peter David que son graciosos. Uh-huh. Porque básicamente lo que te deja entrever es que en el momento que se decidió Mary Jane hacer el chiquichini con Peter, se apareció la gata negra para estorbarnos. Sí, ¿qué le pasó? Ah, aquí está. Aquí estoy. Y es divertido la plática que tienen, ¿cómo se presenta la gata negra con Mary Jane? Esa pequeña pelea de gatas de decirse cositas así, jiji, jaja, pero hirientes, que como que no se llevan, y pues ya, deciden irse a seguir con el extranjero para que les ayude con este dilema, el cual a ese mono le gusta mucho disfrazarse. Es algo porno, medio, ¿no? Sí. Sí, el extranjero, ¿no? Exactamente. Y que de hecho, no se puede cambiar hasta aquí la pantalla, amigo. Menos mal que no estamos en video, estamos haciendo desastre. Que por cierto, yo me quedé con la idea de la última vez que vi a Felicia, que creo que fue aquí en espectáculo, que ella estaba aliada de forma encubierta con Forna. Que de hecho, yo lo que estoy pensando en todo este tiempo es que está seduciendo a Peter por un plot del extranjero. Y luego al final del número, sí, como que no tanto así, o al menos pudieran despistarte de que no es el caso, porque Foreigner básicamente lo que te cuentan acá es que contrató al ser más inútil del mundo, pero lo hizo a sabiendas de que era bien inútil, que Firebug, para asesinar. ¿Cómo? Blaze, perdón. ¿Quién quedaba en Firebug? Tengo en la cabeza un Firebug. Firebug es el que, como le dicen a los que queman, hacen incendios. Salió una vez un mono que le hicieron el padre. Que le decían y ya, ¿no? Uh-huh. Que era piromaníaco. Sí. No, ok. Yo tengo en la cabeza que este personaje se llama Firebug, pero no. ¿Cómo que se llama? Blaze. Blaze, ok, la misma madre, es un piromaníaco, sí, también, pero bien idiota. Que el Foreigner básicamente lo contrata a sabiendas de que la va a cagar, para poder utilizarlo de excusa, porque lo que realmente quiere es asesinar el carácter de Spider-Man. Uh-huh. Hacer lo que estamos hablando ahorita, ¿no? De que Spider-Man siempre dice que va a matar a la gente, pero nunca lo hace. El Foreigner se hace pasar por Spider-Man para engañar a todo el mundo. Y que aún queda la posibilidad, aunque a mí me engañó un tantito, de que también Alicia esté metida en ese plot. Porque recuerdo ese último panel de hace unos números en la que Felicia, pues nada, se estaba dando besitos con el Foreigner y le decía que iba a hacer todo lo que él quisiera o algo así. Sí, porque pues, de hecho, cuando llegaron se dieron un besito en frente a Spider-Man y dije, ah, canijo, ¿qué pasó aquí? O sea, algo fuera de lo normal, ¿verdad? Uh-huh. Y así, pues el tipo el Blaze, pues su plan era secuestrar a una tipa para chantajearlos, pero se le fue de la mano y le dieron cuello a la tipa. Y la gata negra y Felicia lo detienen. Y Spider-Man se enoja, hasta te voy a dar cuello ahora a ti también. Exactamente. No, porque sí, las técnicas que utiliza Blaze son bastante crueles. Utiliza muchísimos inocentes para atraer y combatir a Spider-Man. En todo caso, hay un detalle acerca de Felicia también, que en un momento de rabia, utilizando los poderes que devolvió Doctor Strange, que por cierto no sé qué poderes devolvió, yo estoy súper confundido y perdido con esto, pero las uñas se le convierten en garras como Sabertooth. No sí. sé si es parte de eso que ya se está gatizando. Pues no realmente. ¿Cuál es el pedo? Realmente, como que le. O sea, DC le dejaron algunas habilidades. No sabemos qué, porque pues lo único que sabemos es que podía ver de noche y ahora ya le salen garras. Entonces, como que Peter David anda jugando con ese asunto, porque uh-huh. no se ha dicho realmente a ciencia cierta que tiene. Esto, pero lo maneja de una forma tan casual y tan de repente que te queda esa intriga, a pesar de que la historia sigue andando. Pero uh-huh. Peter David creo que sabe hacer bastante bien eso de mantenerte pegado a las páginas. Uh-huh. Sí. Bueno, entonces sabemos que este Blaze de hecho sí mató a la tipa que estaba utilizando de señuelo. Eso por supuesto enoja muchísimo a Spider-Man, está a punto de matarlo como tal, pero no lo hace. Pero sí, frente a un montón de goons que si quieren atestiguar así lo sabrían, les deja saber de que sí andaba con una furia asesina y que había dicho que mataría a Blaze. Uh-huh. Y pues total, el policía este lo lleva a la cárcel al Blaze. Y ahí le rompe el cuello y vemos que tiene una fuerza sobrehumana, lo cual pues es medio raro, nunca habíamos visto que tuviera algo así, pero pues conociendo a Peter David y que ahí está el extranjero y que le gustan mucho los disfraces y él es bien machín, no dudaría que fuera parte de su plan. Y que pareciera que es el caso, que es el extranjero disfrazado de policía y que está teniendo todo esto, porque de hecho dice que fue Spider-Man el que entró a asesinar a Blaze. De hecho, la manera en que mata a Blaze es bien cruel, o como te lo dejan entender, porque básicamente le exprime el cráneo como si fuese una espinilla. Uh-huh. Está bien feo. No te lo muestran, pero con ese crack creo que queda bastante obvio. Sí. Y ahí nos quedamos con espectacular. De hecho, luego nos movemos a Web, que quizá lo único notable que tiene este número, honestamente, y que yo pueda recordar en este momento, es que tiene esta portada del 25 aniversario. Que según entiendo, fueron portadas especiales. No sé si solamente acá en todos los años, pero fundamentalmente son todos los personajes de Marvel, ¿no? Ajá. ¿Pero qué número es ese? ¿Sí es ese? Espero que sí. Este es el 28 de... Pero vamos en el 25. Ah, vamos en el 25. Amigo, olvídelo. Entonces olvídense eso que le dije. En el 25... No, pero en el 28 sale eso. Ya recuerdo por qué lo recordé. Porque en Fantastic Four llegué a ese mismo momento. Y también sus portadas eran así. Uh-huh. Ok, el 25 de huevos Spider-Man no tiene nada que ver con el aniversario de Marvel, aún no han llegado a eso. Y de hecho es una historia totalmente aislada, bastante simplona si me preguntas a mí. Uh-huh. Quizá lo que más me sorprendió es que al menos en la copia que nosotros tenemos, que tuvimos que... Y me dijo que mi perrito va a salir emocionado. En la copia que tenemos nosotros, yo no conseguía, por eso que, y lo buscaba y lo buscaba, y fue medio difícil. No conseguía quién lo había escrito. Y era porque estaba justamente medio perdido en los paneles, uh-huh. en la primera página. Y creo que habla un poquito de esto, ¿no? Porque el estilo es muy, muy diferente. Este es Larry Lieber, que hace uh-huh. el editor y el dibujo. Y es un estilo que. En estos personajes medio extraños y medio locos, y que fundamentalmente, no sé cómo decirlo, son como medio rechonchos, de piernitas cortas, sí. Muy muy sesentosos, muy Jack Kirby, muy Jack Kirby, pero le falta, no sé qué le falta. Sí, está sí. bonita, como que quiso imitar el. No, es que Larry Lieber tiene ese estilo, pero no sé, a mí no me termina de convencer. No, es que la historia esta, o sea, es fuera de lugar, no tiene nada que ver con lo que estamos hablando, o sea, creo que ni una mención al respecto de la Gang War, solo que Peter anda visitando a la tía May muy seguido, pero es como de esas historias de los 30, 40 de extraterrestres donde había sucesos con seres normales en la Tierra y un extraterrestre venía por algo. Porque pues no tiene mucho sentido. O sea, hay cosas medio raras. Un grupo de extraterrestres está en una especie de guerra intergaláctica y lanzan una especie de dildo superpoderoso a la Tierra para que nadie lo obtenga, porque es crucial para su batalla. No, bueno, es que hay un tipo que se llama... ¿cómo se llama este cabrón? El dueño del planeta Signorio. Es el comandante de allí, lo que sea, y hace un trato con otros fabricantes de armas y que le van a encontrar, le van a prestar nada más y nada menos que es el Cosmultigizer. Como que el cosmotizador o el cosmomatador, algo así. Que dicen que es el Cosmic Multi-Energizer. Entonces, ven, mándaselo por FedEx, por DHL o por esta feta, se lo tiran allá al espacio para que le llegue. Así desnudo, sin caja ni nada, ni en una nave ni nada. Y no sé, yo no terminé de entender por qué, pero pareciera que un radar o un observatorio de la Tierra, por casualidad de las casualidades más casualiciosas, atrapa ese dildo gigantesco en medio de su camino y lo atrae. Tierra, o sea, se pierde. Básicamente es lo que te pasa con un paquete cuando esta feta dice que no se consigue o lo que sea, y tú vas y le reclamas al vendedor, y el vendedor te dice que es culpa de la compañía de envíos. Sí. Y en medio de eso vemos a uno de los súbditos de este emperador malvado que va y habla con otra especie que aparentemente, en vez de tener ojos, tienen básicamente los dos anos en los globos oculares. Sí. Eso o una conjuntivitis ancestral. Que supuestamente son los únicos que podrían enfrentarse a este señor malvado, que tienen el poderío para hacerlo, pero que ellos se especializan en viajes en el tiempo. Y que porque como se la pasan es explorando su pasado, por eso son pacíficos. Una cosa medio extraña ahí, pero en fin. Nos quedamos con eso nada más. Y que tiene un plan porque se va a detenerlo, porque si ve que el cosmo mochichochochochador es muy poderoso. Quizá el gran plot twist aquí es lo que pasa con un policía al que conocemos y que resulta ser medio aliado de Spider-Man en todo esto, porque es un gran experto u obsesionado con los objetos voladores no identificados. Todo el mundo lo conoce como tal. Y Peter, que se consigue con el dildo gigante, le quita una muestra al dildo gigante. El dildo gigante le muestra unas imágenes por transmisión de pensamiento, y esa resulta ser que le dice que es una gran amenaza. En medio de eso tenemos un tipo que le roba un broche a tía May. Peter lo consigue y lo atrapa y le quita el broche. Pero en medio de eso es que era aquel que tenía el dildo metido quién sabe dónde. Se enfrenta con el alien. En todo caso, el tipo que tenía los ojos de Ano le dice que, como ellos viajan en el tiempo, hace 20 años se había metido en el cuerpo de este policía y tenía 20 años esperando en la Tierra para ver si escuchaba cuando llegaba ese dildo gigantesco. Lo cual está medio ridículo porque en ningún momento, que yo sepa, o al menos no que yo recuerde, le habían dicho a este tipo que el dildo había terminado en la Tierra. Así es. Y eso es, esa es la historia. Sí. Por ejemplo, tú decías, ay, tiene 20 años esperando, viaje en el tiempo, me voló la cabeza. Sí, pero... Sí, pero... o sea, se siente tan medio fuera de lugar estas cosas y más cuando... Pues sabes que Peter Parker conoce a Reed Richards y los Cuatro Fantásticos. Si encuentras un dildo extraterrestre que te da señales de destrucciones sobre el espacio, pues lo primero que piensas es, se lo voy a llevar a Reed Richards y a los Cuatro Fantásticos, que se especializan en eso. O los Avengers, al menos. Y creo que sí lo menciona en un punto, debería llevárselos, pero como que no recuerdo cuál es la excusa o no sé qué, o sea, literal lo dice, pero como que, no, pero bueno, me voy a encargar yo. Y es como que la excusa es, bueno, como esto es una historia de Spider-Man, me tengo que encargar yo. Sí, se lo lleva a los policías, lléveselo esto a los federales. Yo no, yo ¿por qué le voy a dar un dildo a los federales, muchacho cochino? Esta es una historia que pudo haber funcionado pudo haber sido una historia de Kirby y Stan Lee con los Cuatro Fantásticos, y funcionado igual, porque que esté Spider-Man involucrado poco o nada tiene que ver, ¿no? No es una historia de Spider-Man, honestamente, no se siente como tal. Bien, me gusta el estilo de Liber en ciertas cosas porque me recuerda un poquito a Kirby, pero se siente muy imitación de Kirby también. Y de hecho nos saltamos el número 26 porque ya lo habíamos leído. El número 26, de hecho, aunque está en la portada con el traje negro Spider-Man, sucede todo con el traje anterior. Esta ya la habíamos comentado, y de hecho cronológicamente está ubicado mucho antes de que siquiera empezara Web of Spider-Man. Entonces vayan a ese programa si quieren para que ahí está el tema, ya está comentada. La siguiente es de John Zimmerman con arte de Dave Simmons, a quien confundí con Dave Gibbons. Pensaba que era el de Watchmen, pero no. No me culpen. Me da mucha risa también que el rotulador se llama Rick Parker. O sea, ese no es el papá de Peter Parker. ¿No es Richard? Richard Parker, sí. Por eso, entonces pareciera que el papá de Peter Parker fue el que rotuló. Pero, ¿Rick es abreviativo de Richard? Pues sí, ¿no? ¿No es Rich? Bueno, pero él se hace llamar Rick. Es que Rick es como, funciona tanto como Rich o como Rick. O sea, bueno, tengo entendido yo, ¿no? Amigo, no me dañes mi fantasía de que hay un metacomentario aquí. Puede ser, porque ya ves cómo es como Francisco, que es Pato, Pancho, Paco, ¿qué más? Ay. A los Francisco les dicen como cuatro, les puedes decir como cuatro cosas diferentes. Pero lo de Paco es bien interesante porque viene de hecho del latín, ¿no? ¿Tú sabes esa historia de por qué a los Francisco le dicen Paco, o no? No, cuéntala, que es mejor que este número de Spider-Man. ¿En serio? Porque a Francisco no le digo... ¿Por qué no le gusta a Francisco que le digan Paco? No sé si sabían, pero Francisco, pues, fue uno de los primeros que. Sí. Entonces, sí te lo ves, ¿verdad? Creo que muchos lo han escuchado. Uh-huh. A los monjes franciscanos, que fueron como que la primera orden que efectivamente sí se dedicaba a ayudar a los pobres y no como en la Edad Media que se dedicaban básicamente a ser emperadores y reyes, porque eso era lo que eran. Uh-huh. Eran como organizadores comunitarios, o sea, realmente se metían y ayudaban a los más pobres, les daban medicinas, los educaban y organizaban las comunidades. Y se les conocían como los padres de la comunidad, o en latín, pater communitatis. Y para abreviarlo, les ponían PA.CO, Paco. Entonces, cuando hablabas de un Francisco o de un franciscano, te referías, no, ahí viene Paco. Y esa es la razón por la que le llamamos Paco, viene del latín. Uh-huh. Entonces, bonito. Y creo que los aquí estoy viendo en la página que busqué, pareciera que los Pepe, a los José se dicen Pepe, también como que viene por ahí la cosa. Sí, es algo similar. Una orden de monjes que vinieran del nombre Pepe, del nombre José, No, es algo de padre, es algo que tiene que ver con padre de no sé qué, por eso es Pepe. El padre de Cristo, algo así puede ser. Es algo así. Platica sobre el número en lo que lo busco. Mira, aquí sale un señor que se llama Lee Camino, que básicamente es Lee Iacocca. Si no saben quién es Lee Iacocca, es fundamentalmente un CEO de Ford que salvó a Ford. Ford estaba que se moría en los 80 cuando entró Toyota en el mercado. Uh-huh. No recuerdo exactamente por qué, busquen su historia, pero el tipo logró revivir en cierta medida la producción y la presencia en el mercado de los carros norteamericanos. Y darle una segunda vida también a Detroit en ese momento, ¿no? Que es donde se encuentran casi todas esas ensambladoras. Entonces, el señor le pone Lee Camino, básicamente no le ponen Lee y a Coca porque, en fin, no quería meterse en pedos. Y de hecho, él es el presidente de una compañía que se llama Sterling, pero si ves la manera que está escrito Sterling, casi que es Ford. Uh-huh. Y que está metido ahorita en un gran problema porque primero estaba siendo acusado de haber asesinado al presidente de otra compañía, pero está como Trump, así que sale de un juicio para otro porque lo declaran inocente, a diferencia de Trump, y se va y ya, o sea, eso le importó poco, todo lo que había pasado con el juicio. Uh-huh. Que a mí me parece que, o sea, nada más el hecho de que tu CEO esté metido en un juicio por asesinato, ya lo hubiese corrido hace mucho tiempo. Uh-huh. Pero no, el tipo sigue siendo el presidente de Sterling. Y luego descubrimos que hizo un pacto aparentemente con el diablo. Pero sí, no es el diablo, sino que es una compañía que se llama EDI Esis, que sí, le hicieron firmar un contrato de todo loco que tenía que dar a su primogénito. Sí, o sea, le hicieron firmar un contrato donde si no cumplía ciertas cosas, el castigo iba a ser que le iban a quitar a su primogénito o le iban a cortar la cabeza. Una de las dos. Tal cual. Entonces, de hecho, al amigo presidente de otra compañía que de hecho asesinaron y que no había sido él, sí, él es inocente porque lo asesinó este mismo tipo que lo está buscando a él y utilizó al amigo para asustarlo, para amenazarlo, porque le cortó la cabeza. Sí. Y él no puede decir quién fue porque le tiene mucho miedo a estos tipos. De hecho, conocemos este tal Destroyer, que es un gong gigantesco con un peinado tipo Mohawk también, pero uh-huh, completo, que de hecho destroza la cámara de Peter con las manos, porque estaba, por supuesto, Peter cubriendo el juicio con Ben Ulrich. Uh-huh. Y se supone que es un tipo italiano o algo así, pero hablo en italiano más o menos como el español que le habíamos visto hablar a... ¿Cómo se llama este personaje horripilante? Que menos mal que se murió. Bueno, no se murió, se desapareció. Era puertorriqueño. El White Tiger, exactamente. Era un español, un italiano como ese español ahí todo gringoso que fue a dos clases y ya. Y esta es su historia. Y está involucrado, de nuevo, así como en la historia interespacial anterior, aquí la involucración de Spider-Man sí tiene ciertas consecuencias, sobre todo cuando pelea con Destroyer, pero poco nada tiene que ver. De hecho, no ayuda en lo absoluto a este tipo, no hace nada. No, y lo curioso es que, pues, esta historia es con el traje clásico, ¿verdad? Que para este momento no existe, está destruido, está roto. Peter Parker no tiene su traje rojo con azul, simplemente tiene el traje negro. Esta historia bien pudo haber entrado en cualquier otro lado, o sea. Yo no, la hubiesen podido poner junto con la 26 y la leímos en ese momento. Pero uh-huh, no sé por qué. Creo que se los olvidó. O quizá hay aquí algún detalle del gang war que nosotros perdimos, pero yo no lo vi. Porque no entiendo la razón, sí, por la que está ahorita y no mucho antes. En el orden cronológico que supone, uh-huh, como estamos leyendo nosotros. Sí, no tiene mucho sentido total. Pues Peter ayuda a este tipo que, pues, ahí vemos las cabecitas de todos los que han matado. Al hijo, como el señor lo trata de salvar. Ahí se ve una especie de dilema moral porque al hijo le cae un gabinete con un montón de bonos de otras empresas. Sí. Y el señor tiene que elegir entre llevárselos o salvar al hijo. Parece que se va a llevar los bonos, pero al final solo los utiliza para que explote una puerta y poder salir. Exactamente. Regresa por su hijo y se van todos felices. Sí, como que tienen la redención de este tipo que fundamentalmente... decide que su familia y la vida de su hijo vale mucho más que el poder y la recuperación de su empresa, porque además estos demonios, de hecho, lo que han estado haciendo parece que tienen cierto control sobre la gente o sobre el sindicato de la uh-huh, compañía de tipo maneja, porque inclusive llega un punto en el que él dice, mira, para que estos tipos no me sigan amenazando con que la huelga va a continuar y voy a quebrar, le dice a quien sea que está negociando, dale todo lo que quiera a los sindicatos, uh-huh, todo lo que quieran, pero no de un solo putazo, sino poco a poco. Dale todo uh-huh, lo que quieran como para que ya la huelga se acabe. Uh-huh. Y cuando, no sé en qué punto llegan, no sé, vaya a encender un televisor y vemos que pareciera que estos de IDI tienen control sobre el sindicato porque dicen, no, las negociaciones siguen andando, el sindicato sigue en huelga y es como que, o sea, si te estás en una negociación de una pelea sindical y te dan todo uh-huh, lo que quieres, para que sigan en huelga. Uh-huh. Pareciera que ya no se trata de que tengan lo que quieren, sino que estos demonios los tienen controlados, ¿no? Así es. Sí, pero igual. Y de hecho, salva la vida del hijo, pero nunca sabemos qué pasa con la huelga. No, simplemente vemos que el tipo hace comerciales con celebrando, bueno, haciendo carros más familiares, porque antes era como deportivos de lujo, y ahora cambia la publicidad con autos familiares, porque esta es familia con su hijo que le cae. No sé si la historia de Lee Iacocca es la mía, porque entiendo que Iacocca salvó a Ford pues lanzando el Mustang. Uh-huh. Pero no sé si luego tuvo de cambiar a camionetas. De hecho, esta camioneta, ahorita no recuerdo el nombre, pero que es muy clásica. Uh-huh. Allá en Venezuela todos los taxis viejitos son así, que tienen estos, no es el capó, donde va la parte de delante que va el motor, que son gigantescos. El cofre, exactamente, pero que una cosa como de 4 uh-huh. metros de largo, que para manejarlo de verdad hay que tener muchísima habilidad. Sí. Y que fueron muy, muy populares en los 80, ¿no? Creo que casi todo el mundo tenía una camioneta uh-huh. de estas, ¿no? Sí. Entonces, como sí. que te está mostrando que con ese uno. Producto... Tu abuelito, exactamente. Sí. No, sí. Vale, que si manejas con eso, manejas lo que sea, porque eso es como manejar una mezcla entre un camión uh-huh. y un carrito. Sí, aparte que eran muy prácticas para los viajes familiares, ¿verdad? Básicamente, para eso eran... Habían 5 personas, y aparte la cajuelota que tenía donde puedes meter todo sin problemas. Sí. Y al perro, entonces te llevabas perro todo el mundo sí. y exactamente y eran también automáticos y muy suavecitos en comparación con otros carros, ¿no? Que recuerdo uh-huh. que tenían como que una transmisión que era particularmente moderna para ese entonces uh-huh. Así es. Entonces, en fin, te muestran el comercial de este tipo vendiendo ese tipo de carro. Entonces no sé si también eso fue lo que pasó con Ford, pero es como que hizo dinero a pesar de él. Uh-huh. El tipo se aprovechó de, a pesar de su renacimiento, de haber salvado a su hijo y de haber decidido, por supuesto, la vida de su hijo por encima de los bonos, esto que hubiese sido uh-huh. el camino fácil, aún así le consiguió la vuelta comercialmente hablando. Uh-huh. Así es. Porque hizo el bien ya. Hasta les puso cinturones de seguridad. Exactamente, y lo recompensó. Uh-huh. En todo caso, me gustó el personaje del Destroyer, porque anda con esa achota y es verdad bastante, a pesar de no tener superpoderes, es bastante hábil en la manera en que se enfrenta a Spider-Man. De hecho, me recordó, o dije yo, así es como se supone que debería ser Kraven, ¿no? Y eso es Kraven, sí tiene superpoderes, ¿no? Pero que efectivamente caza y confunde a Spider-Man con puro... Con pura astucia, ¿no? Sí. No hemos tenido dudas sobre el nombre, pero no se llama Destroyer, se llama Headhunter. Ah, perdón. ¿Y quién carajo era Destroyer? Debe por ahí Destroyer. El Destructor es la armadura grandota de Odín con la que se han enfrentado. Leí Destroyer aquí en algún lado, pero probablemente es que le están diciendo que él era un Destructor. Sí. De hecho, es gracioso que se llame Headhunter porque sí, sí es el cazacabezas, pero además a los Headhunters es a los que llaman los que en recursos humanos consiguen, uh-huh. nos reclutan. ¿Eh? Sí, así es. También pudieras traducirlo como el reclutador, ¿no? Sí, el reclutador y pero no el coleccionador en inglés. Sí, pero no tenemos mejor texto que en inglés, entonces... Uh-huh. Por si no saben, las compañías a veces contratan a terceros para que les consigan a alguien muy particular y no involucrarse ellos. Si quieren buscar, por ejemplo, al director de otra empresa y no ir directamente, van con un headhunter. Sí, eso pasó en los 2000 cuando llegó Vicente Fox a la presidencia. Se supone que para su gabinete contrató headhunters para buscar a lo mejor de lo mejor del país. En teoría. Ah, mira tú. Entonces, por eso que se ve gracioso el nombre, porque es una cosa y corta cabeza, ¿no? Entonces, uh-huh. Mira, no veo tanta cosa que le he conseguido el número, sí estuvo chido. Sí, estuvo muy fuera de lugar, pero pues todo lo que, toda la, bueno, la pielecita de la carnita estuvo muy interesante. Sí, sobre todo porque cositas que uno sabe como lo de Lee Iacocca y este pedo de la gente, uh-huh. pues ahí va. Entonces, bueno, amigos, con eso cerramos el programa de hoy. Nos faltaron para cerrar el Gang War los últimos dos números de Amazing Spider-Man, pues los leemos luego. Va a ser cortito pero conciso, como les dije. Seis uh-huh. numeritos comentamos. Y nada, pues todo bien. Está divertido, como les comenté, sin líneas generales. Uh-huh. Y fíjate que a este último numerito de Huevo Spider-Man sí le saqué yo al menos algo de provecho. No sé, estimado, si tienes algún comentario adicional o algo más que quieras darle a nuestra querida audiencia. Sí, claro que sí. Les voy a decir por qué a los José les dicen Pepe. ¿Por qué? Porque son las siglas del latín pater putativus, Pepe, que es padre putativo. Porque José... El padre de las putas, ¿eh? Sí. No, es como decir padrastro, o sea, como José era el padre putativo de Jesús, por eso es Pepe. Ah, ya tú, ok. Esos de la iglesia inventan nombres para todo. Ahí lo tienen, amigos. Ok, entonces, cuídense mucho, un gran abrazo, nos mantenemos en contacto. Pues ya fueron a votar, pero sepan que se lo dimos, vayan, voten. Así sea, que pongan ahí Lee y a Coca o Headhunter en la boleta. Sí, espero que no tengan crisis de conciencia en estos días de por quién votaron. Y pues si ya tenemos presidenta electa, es muy difícil que sea presidente electo. Estoy prácticamente seguro que será presidente. Ah, bueno, sí. Si algo bueno va a salir, aunque sea bueno, no voy a decir, no, es que realmente sigue siendo muy bueno. Es que son dos candidatas mujeres y en eso ya México le va a ir ganando a Estados Unidos en que no es algo raro ni súper extraño que una mujer sea presidente, que es supremamente capaz de serlo. Sí. Y aunque sea, vamos a celebrar eso, ¿no? La primera mujer presidenta de México, creo que va a ser bien, bien bonito y bien interesante. Sí. Aunque sea por ese detalle. Así es, por lo menos ya tenemos a la primera mujer presidenta, ahora sí hay que pues echarle ganas y lograr salir adelante. Sí, el poder está en nosotros. Ay, sí. Sobre todo a mí que me dan flashes que ya me vino de otro lado, pero no tener que ir atrás. Bueno, amigos, cuídense mucho, un gran abrazo y nada, nos vemos pronto. Nos vemos. Bye. Bye. Bye.